Libertad en el Sáhara Occidental. Hola, buenas tardes a todos y a todas desde los 98.4 FM de Radiópolis con Sáhara Jorra, Sáhara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 1 a 2 de la tarde y los jueves en remisión de 9 y media a 10 y media de la mañana os habla del pueblo saharaui. Noticias desde el Sáhara Occidental ocupado. Noticias desde los campamentos de refugiados en Tinduf, en Argelia. Noticias desde aquí, Sevilla, Andalucía y todo el Estado español, desde el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. Y, por supuesto, cultura, música, arte, acciones, campañas, todo el apoyo que podemos dar al pueblo saharaui desde estos micrófonos. Mónica os habla como siempre, os saluda, saluda también a Samuel que está delante mía y a todas las personas que también nos escuchan desde internet en la página de Radiópolis, que tanto amamos y tanto apoyamos, www.radiopolis.org. Y empezamos con la bienvenida. Salam aleikum. Salam aleikum al-habab. Salam aleikum. Salam aleikum al-habab. Salam aleikum. طولتوا علينا يا سيدي مرحبا، شفتوا معكم البشارة والنوبة. طولتوا علينا يا سيدي مرحبا، شفتوا معكم البشارة والنوبة. طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة، شحال من زيارة لمقامو قبة. طبا ما فرزوش جبنا الطلبة، شحال من زيارة لمقامو قبة. وسلام عليكم مالحباب، سلام عليكم. سلام عليكم مالحباب، سلام عليكم. تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب قال لك ديريني وحتى والفك هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومالي عالي هاليال هالراي هالراي هالراي عينيك جرحوا قلبي ومن قال لي خزر هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومالي عالي هاليال هالراي هالراي هالراي اطلب ربي منها يجيني السلام السلام عليكم الحباب Salam alaikum, marhaba. Saludo otra vez a Samuel que está delante mía y a Teresa que se está preparando ya casi para el informativo y a todos vosotras y vosotras fieles desde casi 3 años con Sahara Jorra, Sahara Libre, por supuesto. Saludo a mis compañeros y compañeras en la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Estamos en Los Remedios, en calle Virgen del Antiguo número 4, para todos los que quieran pasarse, para pedir información, para ser voluntario o socio de la asociación. Mis compañeros, bueno, están ahí atendiendo a todo el mundo, escuchándonos también. Saludo a Alberto, a Maribel, a Esther, a Eddie, a Raúl, a Cristina, a Manny, a todo el equipazo que tenemos en la asociación. Por supuesto, también a la delegación saharaui. Saludamos a Tamara, la secretaria, a Bidin Busharaya, el delegado saharaui para Andalucía, Baja Mustafa, subdelegado, Mohamed Mustafa también, y a todo el mundo mundial. Y ahora vamos a empezar con noticias desde el Sáhara Occidental y desde los campamentos de refugiados de Tinduf, noticias, titulares y, por supuesto, como siempre, de fondo, música Hall. Titulares de la semana. Marruecos retira su confianza al enviado especial de Naciones Unidas para el Sáhara. La ONU ratifica la confianza en Christopher Ross. Siemens, entre la ética y el negocio en el Sáhara Occidental. Francia pide un arreglo rápido a la cuestión del Sáhara Occidental y reitera su apoyo al plan marroquí. Y la primera noticia nos viene desde terceranformacion.es, es del domingo 20 de mayo. El enviado especial de Naciones Unidas para el conflicto en el Sáhara Occidental, Christopher Ross, recibió hoy el espaldarazo del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, frente a los ataques de Marruecos. El titular de la Organización Mundial ratificó este jueves su confianza en ese emisario, designado para gestionar con el gobierno marroquí y el Frente Polisario una solución al conflicto en el territorio saharaui ocupado por Rabat desde 1976. El secretario general tiene plena confianza en Ross, aseguró el vocero oficial de la ONU, Martin Nezirki, durante su habitual encuentro con los corresponsales en la sede del organismo internacional en Nueva York. El portavoz dijo estar al tanto de reportes periodísticos relacionados con la decisión del gobierno de Marruecos de retirar su confianza al enviado especial de la ONU, anunciada de manera oficial en la capital de ese país árabe. Ross ocupa esa función desde enero de 2009 y ha participado en los 9 contactos informales sostenidos entre ambas partes desde agosto de ese año, modalidad impuesta por el Consejo de Seguridad tras la paralización de negociaciones oficiales en 2008. El rechazo de Rabat a la gestión del emisario de la ONU tiene lugar después que un informe del organismo criticó hace un mes la intervención por Marruecos de las comunicaciones de la misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental. Y vamos con la segunda noticia, que viene de Gingin Valley. Siemens entre la ética y el negocio en el Sáhara Occidental. United Nations Global Compact, dependiente de Naciones Unidas, investiga si el acuerdo firmado entre Marruecos y Siemens viola el derecho internacional. La multinacional danesa ha acordado instalar 22 molinos eólicos a 9 kilómetros del puerto de Laayoune, en el Sáhara Occidental, territorio ocupado por Marruecos y aún por descolonizar. La UNGSC, la Union National Global Compact, es un pacto global con empresas que se adhieren a 10 principios universalmente aceptados en materia de derechos humanos, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Naciones Unidas ha vuelto a criticar a Marruecos, aumentando su tensión con el país alawí. En esta ocasión, por el acuerdo entre Siemens y el gobierno marroquí para construir un parque eólico que contaría con más de una veintena de molinos en las inmediaciones de Laayoune, Sáhara Occidental. Y la crítica la ha hecho a través de este pacto global, que tiene a Siemens como una de sus empresas asociadas. Las críticas han surgido de una respuesta emitida por la organización dependiente de Naciones Unidas a una carta de Africa Contact, una organización solidaria danesa que pedía que se investigase a fondo el acuerdo firmado por Siemens. La carta emitida apuntaba a una violación del derecho internacional por parte de la empresa al querer obtener beneficios de un proyecto que se desarrollaría en un territorio que está en litigio internacional y aún por descolonizar. Si es así, proseguía la carta, cito palabras textuales, Siemens debería ser expulsado de la lista de empresas responsables y expulsado del United Nations Global Compact. Fuentes de la organización recuerdan que Lifosa, empresa lituana, fue expulsada el año pasado tras no responder ante su saqueo de fosfatos en el Sáhara Occidental. El Observatorio Internacional de Recursos del Sáhara Occidental también ha criticado la acción de Siemens y lo considera ilegal de acuerdo al derecho internacional. Incluso un partido político danés ha pedido al gobierno que traslade a Siemens la gravedad de la situación. El Ayuntamiento de Copenhague, accionista de Siemens, ha tenido que contestar si el proyecto responde a los principios éticos de la institución. Y vamos con la última noticia de este primer bloque que nos viene desde Europa Press, la agencia Europa Press. Francia pide un arreglo rápido a la cuestión del Sáhara Occidental y reitera su apoyo al plan marroquí. El gobierno de Francia ha pedido este viernes un arreglo rápido de la cuestión del Sáhara Occidental que tenga en cuenta las preocupaciones legítimas de todas las partes, al tiempo que ha reiterado su apoyo al plan de autonomía marroquí. El portavoz del Ministerio de Exteriores galo en funciones, Bernard Valero, ha reiterado su apoyo a la búsqueda de una solución política a esta cuestión bajo la égida de Naciones Unidas y en base a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la organización. Pese a defender el respeto a las preocupaciones de ambas partes, ha subrayado su apoyo al plan de autonomía marroquí, que ha tildado de única proposición realista sobre la mesa de negociaciones y que constituye una base seria y creíble para una solución en el marco de Naciones Unidas. Por último, Valero ha dicho que Francia ha tomado nota de la postura de Marruecos, que ha anunciado este jueves que retira su confianza al enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, por mantener una postura desequilibrada y parcial sobre el conflicto territorial de la antigua colonia española. La decisión de Rabat se produjo en respuesta a un informe de Ross presentado en el Consejo de Seguridad por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y que contenía críticas contra Marruecos, al que acusó incluso de espiar a la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, la MINURSO, y de limitar el contacto entre la población y este contingente. En base a los acuerdos de Madrid firmados en 1975 entre España, Marruecos y Mauritania, se estableció una administración tripartita del territorio. Tras la proclamación de la RASD con el respaldo de Argel, el mismo día de la retirada española, el Frente Polisario inició una guerra de liberación contra ambos países. Por su parte, el Frente Polisario criticó la decisión marroquí, que tildó de arbitraria y de desafío a la comunidad internacional. Esta decisión, además de grave y sin justificación alguna, supone un desafío inaceptable por parte de Marruecos a la comunidad internacional, al secretario general de las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad, señala el Polisario en un comunicado. Y nosotros desde Sahara Jorra, Sahara Libre, por supuesto, seguimos apoyando al pueblo saharaui, al Polisario. Criticamos la opinión de Francia en la cuestión del Sáhara Occidental, porque desde el principio ha sido parcial. Francia ha sido uno de los países que desde siempre ha apoyado a Marruecos en esta cuestión, en la cuestión del Sáhara Occidental. La ha apoyado políticamente, la ha apoyado con armas, la ha apoyado con dinero para la construcción del muro del Sáhara Occidental. Recordamos, un muro de 2.700 kilómetros que divide el Sáhara Occidental en dos partes: la parte ocupada por Marruecos, la parte más rica en fosfatos, rica en hidrocarburos, rica en pesca, y tan rica que muchas compañías extranjeras y muchas potencias extranjeras, como por ejemplo casi la totalidad de los países occidentales y muchas multinacionales como Siemens, de la que acabamos de hablar en la segunda noticia, pues se aprovechan por la ocupación marroquí, se aprovechan porque el dinero que les cuesta el saqueo de los recursos naturales del Sáhara Occidental es mucho menor de lo que sería pagando al pueblo saharaui, dueño legítimo de su tierra. Y desde Sahara Jorra, Sahara Libre, seguiremos denunciando cualquier tipo de violación a los derechos del pueblo saharaui, y seguiremos sobre todo apoyando y defendiendo la única solución para nosotros y para todo el movimiento de solidaridad, que no es la opción marroquí, que no es la autonomía del Sáhara Occidental bajo la ocupación marroquí y la anexión al Estado marroquí, sino que es la independencia y un Estado libre, que es el Sáhara Occidental, bajo la guía del Frente Polisario con el nombre de RASD. Y vamos a parar este primer bloque y vamos a escuchar música saharaui. فلتين رجال تار انتشار غير لسا الفرق انك التواجي رزم تظلم موافني في الجلالة لا تنبتال يا ماما تكيم تقولتين ديجوت نسوستان ديجوت نميلهين جايدة من وارفلكم تجوز زيتي جيانا ماقا I'm gonna make you mine. سيستم ولا لا تلاستي في وقت من الغيار On peut parler en français? Ouais, un français. On est des touristes français, on travaille en Espagne, et on est pour la paix dans le monde. Exactement. Et pas de frontières dans le Sahara. Voilà. Prêt. Inch'Allah, vous aurez l'indépendance que vous voulez, et bien. Tranquilo por todo el mundo. Muy bien. Inch'Allah. Eh bien voilà, je suis Katia, je viens de France et je soutiens donc je suis de tout cœur avec les Sahraouis, je les soutiens. Plus de guerre, l'entente, entraidez-nous entre nous, voilà. Au revoir. Y ojalá el gobierno de Francia pues hablara como esos últimos dos jóvenes que estuvieron en el encuentro del Alamillo del fin de semana pasado, del 11, el 12 y el 13, y que decían paz de frontera o Sahara Occidental, ninguna frontera en el Sahara Occidental, y que esperaban que hubiese un futuro libre por el pueblo saharaui sin guerra y con paz y en su tierra. Así que saludamos a Katia, también a su compañero francés y a Simona, compañera italiana, que también está apoyando al pueblo saharaui gracias a su videomensaje. Os recuerdo que los videomensajes de Voces del Sahara ya están en internet. Si entráis en la página de la asociación saharasevilla.org y cuando pinchéis en el logo de Voces del Sahara, en la columna de la izquierda, os vais a entrar inmediatamente en el canal de movilización de Sahara Sevilla en YouTube, donde he empezado a subir los videomensajes, así que podéis veros a vosotros y vosotras y a vuestros amigos, compañeros, parejas, familiares, colegas, todas las personas que estuvieron en el stand de movilización social en el Parque del Alamillo, y también a todas las demás personas que estarán con nosotros, por ejemplo, ya este viernes y sábado para el Festival Sahara Libre. Pero ahora vamos a seguir con una última noticia que habla de Hijos de las Nubes, La Última Colonia, la película del documental de Javier Bardem. La justicia, según Javier Bardem, está de parte del pueblo saharaui. Es innegable. El actor Javier Bardem, ganador de un Oscar para el que estuvo otras dos veces nominado, visita Madrid para promocionar el documental Hijos de las Nubes, La Última Colonia, que produce y con el que reclama atención para el conflicto saharaui. Si ser actor significa que vas a recibir críticas por decir lo que piensas, tú lo sabes y lo aceptas. Si esa es tu parte del juego, pues bienvenido sea, ha dicho el actor en una entrevista con Efe, realizada junto al director de la cinta, Álvaro Longoria, que se estrena con el documental en el terreno de los largometrajes. Detrás de un actor, un médico, un fontanero o un señor que hace escayolas, hay un ciudadano que vota, que cree en una solución para los conflictos de la sociedad en la que vive y que tiene la obligación y el derecho de decir lo que piensa, ha dicho Bardem. En el documental que guía la voz de Elena Anaya, la cámara sigue a Bardem por los campamentos de refugiados situados en el desierto del desierto, a caballo entre Marruecos y Argelia, o mientras prepara su intervención ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en defensa de los derechos de los saharauis. Y vamos a escuchar unos audios, unas pistas de este documental. Vamos a escuchar al tráiler de Hijos de las Nubes. También vamos a escuchar a unas palabras del mismo actor y productor Javier Bardem, lo que ha comunicado en referencia al por qué ha querido hacer este documental, este largometraje, este documental tan importante para él y para la justicia, y también opiniones de profesionales del cine y de la música que han reflexionado tras ver esta película. Santiago Sanou, Carmen París, Javier Cámara, Willy Toledo, Carlos Bardem, Xenia Tostado y Fernando Colomo. Después de año y medio recogimos 230.000 firmas solo en España. Y llenos de esa energía, de ese optimismo, pues fuimos al Palacio de la Moncloa para entregar en persona las firmas al presidente. Ellos sabían ya que íbamos a ir. Buenos días. Buenos días. Venimos a hacer entrega de estas 230.000 firmas de la plataforma Todos con el Sáhara para ver si alguien del gabinete del señor Zapatero o el mismísimo presidente puede leerlas. Son 230.000 firmas de ciudadanos y votantes que están consternados y preocupados por la situación del Sáhara. ¿Simplemente entregarla? Sí. Podría atender o... Atender. Un momentito, yo hago la cosa. Muchas gracias. Lo que nos gustaría insistir es que nos hemos dirigido por escrito tres veces a Presidencia de Gobierno, solicitando un encuentro, no ya, evidentemente, si fuera posible con el Presidente de Gobierno, pero incluso con cualquier miembro de su gabinete. No han considerado este un tema importante, ni han considerado que 230.000 españoles merezcan una respuesta. What's going to make a difference in Western Sahara, not just in terms of France, but in terms of Spain, the United States, the rest of the world, really, is international civil society. These kind of movements always start small. En 2008 fui invitado al FISAHARA, que es un festival de cine que se celebra en un campo de refugiados. El festival es organizado por españoles del mundo del cine y voluntarios. Y tiene lugar en los campos de refugiados saharauis, en lo más profundo del desierto del Sáhara, que se llama La Hamada, que es el desierto dentro del desierto. Y es una experiencia única. Viajas a un lugar remoto, se proyectan las películas en una pantalla gigante en mitad del desierto, pero lo que realmente importa es lo que tú recibes de esa experiencia, lo que aprendes de las personas que viven allí. Es una excusa, ¿no? Para, aparte de alegrarles un par de días, traer una atención mediática e intentar, bueno, pues apoyar la causa del pueblo saharaui. Convives con ellos en sus tiendas, les escuchas y, sorprendentemente, la mayoría habla español. Y a medida que la relación va creciendo, tú te sientes más y más vinculado a ellos, a su dignidad, y te invade una fuerte sensación de rabia ante la injusticia que padecen. Hay una cosa que creo que es muy importante, ¿no? Que el mundo es malo, ¿no? Mientras que nosotros permitimos o mientras que nosotros dejamos que el mundo sea malo. Mientras que nosotros podemos convivir con conflictos al lado, pues el mundo no cambiará, ¿no? Y yo, hay una de las cosas que creo que es muy interesante también de Hijos de las Nubes, que no solamente nos habla de cuál es el conflicto, que creo que es importante y nos lo explica muy bien, sino que también nos invita a un sueño, a un cambio, ¿no? Por un mundo mejor, ¿no? Esos puntos suspensivos donde la historia al final la vamos a construir las personas que nos comprometemos. Muestra muy bien, de una manera muy clara, muy interesante, el juego de la Realpolitik, cómo muchas veces se sacrifica un pueblo, en este caso un pueblo pequeño como es el saharaui, en pro de intereses comerciales, económicos, políticos, ¿no? Aquí veréis muy claro el juego de ajedrez internacional, cómo Francia, muy claramente posicionada la de Marruecos, pues impide algo tan básico como el cumplimiento de los derechos humanos en las zonas ocupadas. Siempre te quedas al final con esa desesperanza de decir, bueno, y pero ¿cuál? Pero bueno, ¿quién hace algo, no? Pero ¿cómo se desatasca estos conflictos que son pues como el de la tierra palestina, ¿no? El de los palestinos es similar. Entonces, pues ¿quién va a estar detrás? Pues los poderes del planeta, ¿no? La cuestión está en encontrar cuáles son las causas que hacen que no les interese que estos conflictos se solucionen, ¿no? Hay muchas voces que no están reflejadas, no porque no se les haya invitado, sino porque no han querido asistir a y dar su opinión sobre lo que históricamente fue su posición o la posición de su país. Al no darse, pues se queda algo cojo, ¿no? Pero sí es cierto que se retratan con sus silencios. Pero voy a hacer una pequeña crítica, y es que me parece que como la mayor parte de los conflictos de este tipo en el mundo entero son conflictos en el fondo económicos. Creo que la razón fundamental es la inmensa riqueza de recursos naturales que tiene el Sahara Occidental. Y de ahí viene la lucha, ¿no? Es el primer productor mundial de fosfatos, el segundo banco mundial de pesca, el primero en sardinas, por ejemplo, la arena del desierto que se utiliza para la construcción, probablemente puede haber petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece que evidentemente no se puede tratar todo, este conflicto da para 6 horas, ¿no? Pero me da la sensación que faltaba un poquito más de profundizar en el tema de los recursos naturales, que creo que es clave. Pero la película me parece maravillosa y bueno, he llorado viéndola, ¿no? Porque considero a los saharauis hermanos y hermanas mías. Todos sabemos que existe el Sahara, que hay un conflicto, que hay gente que sufre, todos nos toca un poco, pero no lo vivimos, y creo que este documental te da la oportunidad de mirar un poco a los ojos a esa gente que está sufriendo de verdad día a día. Creo que viendo esta película te puedes hacer una idea perfecta del conflicto, es decir, del sufrimiento del pueblo saharaui, del abuso que ha habido sobre ellos y de alguna forma de intentar terminar con esa injusticia, ¿no? Y estas eran las opiniones de profesionales del cine y de la música después de haber visto Hijos de las Nubes, y las mismas palabras de Javier Bardem. productor y actor del largometraje Hijos de las Nubes, La Última Colonia. Nosotros desde Sahara Horra, Sahara Libre, estamos, por supuesto, de la misma opinión que todas las personas que hemos escuchado ahora mismo desde las ondas de Radiópolis, y desde esas mismas ondas ahora vamos a escuchar una opinión muy personal de este programa Sahara Horra, Sahara Libre, apoyando a esta radio, a Radiópolis, la radio libre, la radio ciudadana de Sevilla, que está siendo amenazada por los recortes y por el nuevo gobierno. Vamos a escuchar la cuña de apoyo a Radiópolis. Desde Sahara Horra, Sahara Libre, mandamos todo nuestro apoyo a Radiópolis, la radio ciudadana de Sevilla, una radio libre, solidaria, independiente y alternativa, que ha nacido gracias a los presupuestos participativos y ahora está siendo amenazada por los recortes municipales. Todos los días, colectivos y asociaciones solidarias tienen su espacio en los 98.4 FM. Y desde hace 3 años, también el pueblo saharaui tiene su voz aquí en Radiópolis, consiguiendo romper el bloqueo informativo, la censura y el muro de silencio, sensibilizando y tejiendo redes de solidaridad. Esta radio representa uno de los logros más importantes de la democracia participativa, por dar la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla de ser altavoces de cultura, artes, ciencias, noticias, movimientos sociales y políticos, locales y globales. Radiópolis no se puede callar. Radiópolis no se debe callar. Por una democracia real y participativa. Por una información libre e independiente. Por una sociedad justa y responsable. Apoya a Radiópolis. Tú también. Tú también. Tú también. Tú también. Seguimos con Sahara Horra, Sahara Libre. Ya nos quedan menos que 10 minutos y vamos a hablar del gran evento que vamos a celebrar esta semana aquí en Sevilla, el Festival Sahara Libre. La inauguración va a ser el 25 de mayo a las 18 horas en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, en la calle La Araña número 3. Vais a encontrar más información en la web de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, en saharasevilla.org, y también en el blog saharasevilla.blogspot.com, y por supuesto también en Facebook, en el perfil de la asociación Sahara Sevilla AAPSS. Recuerdo que os esperamos a todos y a todas este viernes para la inauguración del Festival Sahara Libre a las 18 horas en la Facultad de Bellas Artes, para calentar motores para el sábado, que nos verá desde primerísima hora de la mañana montando todo el festival, desde Las Setas, desde la Plaza de la Encarnación hasta la Alameda. Estaremos con nuestros voluntarios y voluntarias, que saludo a todos los que estuvieron ayer en la reunión del voluntariado para el festival. Los saludo a todos y a todas, y también a las personas que no han podido venir porque están de exámenes, por la huelga, por todos los motivos que le han impedido venir, estar presentes en la reunión. Os recuerdo que estaremos este sábado por las calles de Sevilla gritando todos a una voz Sahara Libre, con nuestro cuerpo, con nuestras palabras, con las acciones artísticas de 100 artistas españoles e internacionales que apoyan a la resistencia saharaui. Apoyan a la resistencia saharaui conmemorando el 20 de mayo, el día de la intifada pacífica, del comienzo de la intifada pacífica en el Aaiún. Y ahora vamos a escuchar la cuña del festival. Festival Sahara Libre, 26 de mayo 2012. 100 artistas internacionales apoyan a la resistencia del pueblo saharaui, dibujando el grito Sahara Libre en el centro urbano de Sevilla y Jerez de la Frontera. Murales, acciones, conciertos, baile, poesía, talleres y comida. Sábado 26 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Inauguración, viernes 25 de mayo a las 18 horas en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Resistiré. Celebra con nosotros el Festival Sahara Libre. Búscanos en Facebook y en nuestra web festivalsaharalibre.wordpress.com. Saharaui, tú eres grande. Saharaui. Así que os esperamos a todos y a todas este sábado a partir de las 10 de la mañana. Estaremos entre las Setas y la Alameda, entre la Plaza de Encarnación y la Alameda de Hércules, desde las 10 de la mañana hasta las tantas de la noche, porque terminaremos con conciertos en el Café Canalla. Y también estaremos el viernes 25 de mayo a la inauguración del festival en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, calle La Araña número 3. Y ahora una última canción antes de despedirnos. Y desde Sahara Jorra, Sahara Libre, os esperamos el martes que viene, es el jueves de remisión a las 9:30 de la mañana. Os esperamos este fin de semana por las calles de Sevilla. Todos gritaremos Sahara Libre. Hasta luego.